Alicia tía, ñan que tamañache. Hola, Nico Manja tía. En La Rosa de los Vientos, los pueblos indígenas, 5 siglos después. También Osvaldo Guayasamín, el pintor ecuatoriano, se refiere a los pueblos indígenas y a su arte con digno orgullo. Les dice a las niñas Guayasamín, poco tiempo antes de volver a la tierra: mi anhelo es volver a la tierra oyendo una gran sinfonía compuesta de sonidos de volcanes y vientos de la alta montaña, de sonidos de tempestades en la selva, de ritmos y danzas de un continente nuevo y maduro, tocada con los instrumentos ancestrales siempre actuales de zampoñas, pingullos y tambores. Porque con nuestras manos apacibles y vibrantes tejimos la vicuña, las plumas de pájaros de arco iris, la plata y el oro. Porque con nuestras manos duras y limpias estamos creando el templo recordatorio de Sechín, los inmensos dibujos de Nazca, para ser mirados por el sol y por los hombres sin alas que pueden volar. Porque con nuestras manos antiguas trasladamos gigantescos bloques de piedra para construir Sacsayhuamán y Machu Picchu, y estamos labrando la piedra de San Francisco, la compañía, en la mitad del mundo, o el camino del sol en el Cusco. Somos la civilización más antigua de la Tierra. América Latina es más antigua que China. Estamos haciendo cosas de oro desde hace 4.000 o 5.000 años, conocemos el movimiento de las estrellas, sabemos desde hace 3.000 o 4.000 años que la Tierra es redonda. Para darles un ejemplo específico, la palabra Quito, nombre de la capital de mi país, el Ecuador, es una palabra quechua que quiere decir territorio de la mitad del mundo, perfectamente hecha en la línea equinoccial. Por los distintos movimientos de la Tierra, la línea equinoccial se desplazó en 3.000 años, 14 kilómetros al norte, donde ahora hay un monumento. Pero cuando fue fundada la ciudad de Quito, estaba en la mitad del mundo. Cuando Colón llega a América, claro, intuía que el mundo era redondo, pero de plano no lo sabía. Y eso era conocimiento común de nuestros antepasados desde hace 3.000 años atrás. ¿Por qué? América Latina está en vías concretas de lograr una identificación cultural importante y muy buena. Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy buena. Los planes, los contactos, los intercambios, las realizaciones entre los países son muy poderosas, fuertes, provechosas y plenas. Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy plenas. Yo, por ejemplo, me compré una quena. Un, dos, tres. América Latina está en vías concretas de dejar de pagar las deudas al imperio. Para siempre. Para siempre. Para forever. Los planes, los contactos, los intercambios, las conversaciones entre las democracias son muy poderosas, fuertes, provechosas, polentosas, y yo diría que hasta hierven. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, hierven, yeah. Yo, por ejemplo, no pagué la quena. América Latina está en vías concretas de lograr soluciones definitivas a los problemas de la sanidad y del hambre. Mata hambre, mata hambre. Mamá, hambre. Dios me salió. los que iban cantando desde el Uruguay. Los planes, los contactos, los intercambios de fiambres entre nuestros países se llevan a cabo con firmeza, honestidad, pulcritud, limpieza, pureza y pureza. Progresos nocturnos. Pure, pure, pure, pureza. Y yo, por ejemplo, pasteuricé la quena. Los planes, los contactos, las negociaciones con los países desarrollados son muy eficaces, convenientes a nuestros intereses y nos dejarán la barriga llena. Barriga llena. Barriga, rigan, rigan llena. Wow, wow, wow, wow. Y yo, por ejemplo. Por ejemplo. Y yo. Y yo, por ejemplo, me comí la quena. Las niñas se sorprenden. Los pueblos que mueren bajo la tierra que vivimos saben muchas cosas que mueren con ellos. Y tal vez sepan muchas cosas que nuestra ignorante pedantería no quiere conocer. Precisamente en Ecuador, el 21 de enero del año pasado, los movimientos indígenas, en alianza con algunos cuadros medios del ejército, derrocaron al presidente Jamil Mahuad en protesta por su política de ajuste y su anuncio de una inminente dolarización de la economía. Los indígenas tomaron el Congreso en Quito y proclamaron una Junta de Salvación Nacional, compuesta por el coronel nacionalista Lucio Gutiérrez, el líder indígena Antonio Vargas y Carlos Solórzano, expresidente de la Corte Suprema. Duró unas cuantas horas. Les cuenta a las niñas la dirigente de la CONAIE, Blanca Chancoso. Avanzamos en el proceso de la organización. Entonces se dio un proceso en el que empezamos a definir quiénes éramos nosotros. ¿Qué mismo somos nosotros? Porque si yo ya no vivo en el campo, si yo ya no trabajo en el campo, yo no soy campesina. ¿Y qué soy entonces? Los estudiosos nos decían nativos, las tribus, los aborígenes. Los etnólogos, antropólogos, han hablado de etnias. Entonces, avanzamos en ese proceso organizativo de posición política. En los años 79-81, empezamos un debate interno y yo soy parte de esa iniciadora de debates de identidad con los compañeros cuando vivían el proceso para ya formar la CONAIE. Ahí nos reunimos con compañeros antropólogos, con lingüistas que nos apoyaban en las investigaciones. Discutimos un momento y les dijimos, gracias, no nos convencen. Ustedes, a pesar de estar cerca de nosotros, no nos convencen. Se quedaron sorprendidos, no les gustó eso. Pero nosotros discutimos a fondo. Cogimos los libros más posibles, diccionarios de la cuestión académica, todo eso, los significados que ahí mismo decían, pero ahí no encontramos la respuesta. Volvimos a preguntarnos, ¿qué somos? Yo visto, hablo el idioma, trabajo la tierra, hago música, hago danza, tengo mis propias fiestas, la forma del alimento es un alimento propio que hago yo misma. Todo eso nos fue dando pautas y encontramos el término que se acercaba a ser lo más correcto. Fuimos desempolvando todo eso que dijimos, todo lo que nosotros teníamos y aún ejercíamos y estaba vigente en nuestras convivencias. Nos llevaba a la conclusión de que éramos naciones. No éramos cualquier cosa, éramos una nación, ni tribu ni nada, sino nación. Esto nos dio más convencimiento. Ya somos nación. Los señores discuten sobre nuestra suerte. Los antropólogos nos buscan las muelas del abuelo. Los sociólogos fotografían nuestras chozas. Los economistas nos suman las carencias. Los políticos formulan planes redentores. Y todos multiplican el pan en el papel. Y nos recitan los derechos humanos. Mas Juan sigue sin tierra. Pedro se come la última camisa. Antonio cumple 100 años sin zapato. Manuel deja sus manos en la fábrica. Luis sus pulmones en la mina. Julián no sabe escribir Julián. Alfonso dice mierda y le fusilan. Sí, señores, sabemos de la Alianza para el Progreso y de otros clavos. No ignoramos, por cierto, de la OEA ni de la ONU o de la integración del hemisferio. En fin, pero los rótulos de las siglas no alimentan. Y esta sopa bilingüe ni siquiera sirve para el engorde de los cerdos. Y en caso de servir, ¿de qué nos sirve cuando la Santa Iglesia, que lava con champán los pies de Nazareno, sabe que somos pecadores inferiores al cuerpo? Las niñas piensan que es esto a lo que le teme la CIA y todos los conquistadores. A que la gente sepa lo que es, a que se organice, a que tenga su propia voz. Dice el informe de la Agencia de Inteligencia Norteamericana Tendencias Globales 2015, que América Latina tiene una amenaza que enfrentar: los movimientos indígenas de resistencia. Señala que tales movimientos se incrementarán, facilitados por redes transnacionales de activistas de derechos indígenas, apoyados por grupos internacionales de derechos humanos y ecologistas bien financiados. Y agrega, las tensiones se intensificarán en un área desde México a través de la región del Amazonas. El levantamiento armado del ejército zapatista en Chiapas, las grandes movilizaciones indígenas en Ecuador, los procesos políticos abiertos por los indígenas en Colombia en medio de una guerra interna, los conflictos por recursos naturales en la costa atlántica de Nicaragua, la resistencia aymara en Bolivia frente a la política antidrogas del presidente Banzer, preocupa a la política de seguridad hemisférica de los Estados Unidos. Para la CIA, los gobiernos latinoamericanos tendrán que enfrentar la tensión entre el manejo del proceso globalizador y las reivindicaciones democráticas de los pueblos, mientras que la CIA establece pistas para construir su lógica de seguridad en el hemisferio. El movimiento indígena y sus diversos componentes tienen otras preocupaciones y otras esperanzas. Las niñas tratan de mirar más allá del cristal. Otra vez los zapatistas hacen, con palabras, un puente que atraviesa la historia y les dicen, hemos elegido que, al inicio del círculo final, sea dicha una palabra que mira muy adelante. Palabras que tal vez no encuentre en lo inmediato su verdadero sentido. Palabra que requiere del tiempo y del viento para encontrar su lugar en el corazón de los todos que somos. Palabra que habla mañana. Palabra que viene de muy atrás y por eso camina muy adelante. Palabra que es más grande que nosotros y que, sin embargo, debe ser dicha. Palabra que solo se habla en común, que exige el andar de todos para poder pronunciarla. Dignidad. Así habla esta palabra. Y la dignidad es un puente, quiere dos lados, que siendo diferentes, distintos y distantes, se hacen uno en el puente sin dejar de ser diferentes y distintos, pero dejando de ser ya distantes. Cuando el puente de la dignidad se tiende, se habla el nosotros que somos y se habla el otro que no somos nosotros. En el puente que es la dignidad hay el uno y el otro. Y el uno no es más mejor que el otro, ni el otro es más mejor que el uno. La dignidad exige que seamos nosotros, pero la dignidad no es que solo seamos nosotros. Para que haya dignidad, es necesario el otro. La dignidad debiera ser el mundo, un mundo donde quepan muchos mundos. Y desde el otro extremo del puente, una mujer mapuche responde a los zapatistas. Y ese es el objetivo, tenemos que estar todos juntos los aborígenes para poder lograr la liberación. También decía ayer, y lo vuelvo a reiterar ahora, de que nosotros tenemos muchísimas cosas nuestras, muy nuestras, que las tenemos que rescatar. Hablaban de la Pachamama, nosotros hablamos del Añuquemapo, Que la tenemos que rescatar nosotros. Esa es una obra que tenemos que hacer nosotros. Que en algún momento del camino de nuestra vida, seguramente nos vamos a tener que juntar con todos los movimientos populares que hay en nuestro país, y entonces todos juntos vamos a tener que lograr la liberación, y que lo vamos a lograr. Hasta aquí, La Rosa de los Vientos. Una producción de la revista América Libre. Idea y realización, Liliana Daunes y Claudia Corol. Operación técnica, Daniel Alvarenga. La Rosa de los Vientos. Espejos fragmentados de América. Chao, cofrades. Hasta la próxima. Hay que cambrar.